Bueno, nos estamos encontrando nuevamente en un viernes 15 de julio de 2005, dando inicio a Memon Radio. Memon Radio, que es un podcast sobre derechos humanos que se emite desde Campeche hacia todo el mundo. Bueno, y tenemos un artículo que queremos compartir. Lo hemos tocado tangencialmente como parte de un podcast de los que hemos realizado, más de uno ya, deben haber sido dos o tres, sobre discriminación. En este caso, apenas lo hemos mencionado en otro podcast, ha salido en Scripta Nova, una revista electrónica de geografía y ciencias sociales de la Universidad de Barcelona. Esto está fechado el 1 de agosto de 2001, así que a medida que lo comparta contigo, siempre ten en cuenta de la fecha, que es el 1 de agosto de 2001. Esto tiene que ver con la migración y con la discriminación en la Argentina. El autor es José Sáez Capel, de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, UBA. José Sáez nos cuenta que cuando la Argentina comenzó su formidable expansión de 1880 en adelante, conectada comercialmente al Imperio Británico con un ejército de tipo prusiano, una cultura francesa y una mezcla única en el planeta de españoles e italianos, se había propuesto ser la Europa en América. Pasado casi un siglo y cuarto, han cambiado los sujetos del poder y el contenido de los discursos. Empero, quien antaño pagó el precio para esta ocupación territorial, los inmigrantes, no lo han hecho todavía hoy con su identidad nacional moderna, y el discurso del poder pretende seguir siendo el mismo. El mundo ha cambiado merced a la globalización, con un sistema que, al decir de Ahmed Ben Bella, enloqueció a las vacas y ahora enloquece a la gente. Y esa Europa de la generación de 1880 es un sueño que se desmorona, como acertadamente refiere un sabio amigo, cuando ve a los negros en algunas de sus ciudades vendiendo cosas expuestas sobre grandes manteles, prestos a ser envueltos al primer asomo de presencia policial, pensando con profunda satisfacción que antes de que termine el siglo XXI, Europa será mestiza y, gracias a Dios, se habrán acabado para siempre las pretensiones de raza superior que vienen desde la Edad Media. No solo él lo cree, pues en febrero del pasado año, te recuerdo que hablamos de 2001, o sea que esto es febrero del 2000, se presentó un informe en la Academia Lincei de Roma que llevaba por título Uno por demás elíptico. ¿Es imaginable una Europa sin italianos? El documento, realizado por la Universidad de Nápoles, sostenía que la posibilidad es completamente cierta si se mantiene la actual tasa de nacimientos. Concretamente, los italianos puros podrían extinguirse en 2250, dato que de alguna forma ha sido confirmado por la ONU, pues Italia, junto con Japón, son los países con la población más anciana del mundo. El referido proceso de envejecimiento complica a toda Europa, donde la población mayor de 60 años llega hoy al 21%. Parece mucho y lo es, pero para la ONU ese porcentaje podría aumentar al 34% en el 2050, cuando se prevé que el mundo llegará a 12.000 millones de habitantes, número que complica todavía más las cosas. El único que parece darse cuenta, esto lo decía en el 2001, es el Papa Juan Pablo, pero no así algunos de sus obispos, que aconsejan que no lleguen musulmanes a Europa, como si desde el siglo VIII, en mayor o menor medida, no estuvieran allí. No hables del nuevo Papa, por favor, vas a tener problemas. Conocida es la tesis de Hegel en el Espíritu Universal, donde se dice europeo, esto es germánico y cristiano. En su discurso no había lugar para los españoles, pues entonces Europa terminaba en los Pirineos. Aquella era la España católica, que tenía sus raíces en el islamismo y en el judaísmo, por lo que no pudo para colonizar América, y demos gracias ante ello ser portadora de ese espíritu del que nos habla el filósofo de Jena, y tampoco se hubieran podido tomar en serio con esta tesis las culturas precolombinas de mayas, aztecas e incas. Ortega lo comprendió muy bien en 1928 cuando con mordacidad en Hegel y América llamó la atención del abismo que se abre desde aquella crítica europea y la de los ideólogos de la identidad argentina del siglo XIX con sus tópicos eurocentristas. Es que Argentina tiene una historia bastante fraccionada y con frecuencia, yo agrego demasiada, ha padecido de pérdida de la memoria. Perderla en el tema de la inmigración puede hacernos olvidar que nuestros abuelos y bisabuelos también lo fueron, que llegaron traídos al país por un programa de traslado masivo de población en un momento en que el Reino Unido invertía en el cono sur de América, ya que en su propio país no alcanzaba precios competitivos. Aquí se necesitaba mano de obra, en tanto que nuestros abuelos y bisabuelos obraban en los países del sur de Europa porque estaban atrasados en el proceso industrial de acumulación de capitales y no porque tuvieran ganas de hacer turismo. Trataban de huir de un continente devastado por situaciones y guerras que no les ofrecía salida, cuestiones estas complejas que encierran docenas de motivos que van desde lo cultural hacia lo imaginario. Hacemos una pausa musical y continuamos. Oh, Lily, oh, Lily, oh, Lily White Pin, please to come down and let us come in. Oh, Lily, oh, Lily, oh, Lily White Smock, please to come down and draw back the lock. For it's our wassail, jolly wassail. Joy come to our jolly wassail. So well may they bloom, so well may they bear, so we may have apples and cider next year. Oh, master and mistress, so are you within? Pray open the door and let us come in. Oh, master and mistress, it is our desire, a good loaf and cheese and a toast by the fire. For it's our wassail, jolly wassail. Joy come to our jolly wassail. So well may they bloom, so well may they bear, so we may have apples and cider next year. There was an old farmer, and he had an old cow, but for to milk her he didn't know how. He put his old cow into an old barn, and a little more liquor won't do us no harm. Harm me, boys, harm, harm me, boys, harm, and a little more liquor won't do us no harm. So well may they bloom, so well may they bear, so we may have apples and cider next year. For it's our wassail, jolly wassail. Joy come to our jolly wassail. The tenor of the song goes, merrily, merrily, merrily. And the tenor of the song goes, merrily. Era Shira Kamen con Apple Tree Wassail, que refiere a una costumbre del sur de Inglaterra relacionada con beber sidra en medio de la cosecha y buenos augurios y deseos. Decíamos que los abuelos habían huido de un continente devastado por situaciones y guerras que no les ofrecían salida. Por eso perder la memoria histórica, dice José Sáez, puede hacernos olvidar que esa inmigración fue precedida por un racismo desprestigiante donde se idealizó lo europeo, pero antes se desprestigió nuestra propia población mestiza. El Martín Fierro, poema de José Hernández, es el reflejo de una realidad social. Los cientistas de la época, con Domingo Faustino Sarmiento y Carlos Octavio Bunge a la cabeza, sostenían que había que mejorar la raza porque nuestra población era producto de un cruce negativo, de una raza paleolítica con otra que no había superado la Edad Media. Así llegaron nuestros ancestros, hombres de carne y hueso, que reclamaban jornadas de trabajo de 8 horas en vez de las 10 o 12 de aquel entonces y el descanso dominical, es decir, todas leyes que luego de casi un siglo, por voluntad de esa entelequia que es el mercado, tiende hoy a desaparecer. Ellos trajeron el sindicalismo, el socialismo, el anarquismo y luego en un segundo momento nuestro discurso racista vernáculo estigmatizó al inmigrante. Corresponde no dejar de señalar que esta América morena que le reza a Dios en luso y español es la más increíble síntesis de un proceso sincrético de culturas marginadas y subordinadas, la interacción de prácticamente toda la marginación planetaria. Así fueron subordinados y marginados los indios y los propios colonizadores que en general provenían del sur de la península, muchos de ellos árabes convertidos a garrotazos, como lo fueron los judíos que lograron pasar a través de Portugal para llegar aquí y que tenían que ocultar su condición de cristianos nuevos. También se marginó a los negros del Golfo de Guinea, traídos como esclavos. Ocurrió lo propio con los chinos, a quienes trajeron por el Pacífico, cuando se acabaron los negros esclavizados. Y por último fueron marginados nuestros abuelos y bisabuelos, a los que expulsaron de Europa porque el sistema productivo no tenía dónde meterlos. Por eso la Latinoamérica es una cultura, subcultura europea de marginados, y olvidarlo es negar nuestra esencia regional. Con esta introducción y con la esperanza de poder obtener enseñanzas para el futuro cercano, doy comienzo al análisis de las dos grandes corrientes inmigratorias de las que mayoritariamente descienden los argentinos y a las que tanto debemos. Acá vamos a ver cómo vamos a comprimir esto para dar un breve pantallazo. Es muy extenso este artículo. La inmigración italiana. Respecto de la presencia italiana en Argentina existe numeroso material de estudio proveniente de autores que han realizado serias e importantes investigaciones. En tanto, otros han encaminado su tarea a temas específicos o aspectos parciales sobre una problemática histórica que tiene múltiples facetas, reunido desde la época colonial hasta llegar a la actualidad, que han sido publicados merced al esfuerzo individual o de fundaciones, a veces con el apoyo del gobierno de Italia, otras por el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, sin dejar de destacar los importantes aportes a la materia efectuados por la Asociación Dante Alighieri. Probablemente los genoveses fueron los primeros italianos asentados en Buenos Aires. Si nos remontamos a 1810, había 42 de ellos en la ciudad. Años después, con motivo de las sangrientas revueltas de 1820 y 1821, ya incorporada Génova al reino de Cerdeña, se asilaron muchos en las Provincias Unidas del Río de la Plata, más precisamente en la boca del Riachuelo, por entonces puerto de ultramar, donde constituyeron una población exclusivamente de ligures. Refiere Nicolo Cunio que en 1838 cerca de 8.000 poblaban sus costas, 3.000 de los cuales se dedicaban a la navegación. En esa época el puerto de Buenos Aires estaba bloqueado por la flota francesa, obligando a los genoveses de la boca para eludirlo a ondear en sus mástiles el pabellón de la Casa de Saboya, lo que al gobernador de Buenos Aires y representante de las relaciones exteriores de la Confederación, don Juan Manuel de Rosas, le resultaba de gran utilidad. De esta forma, los genoveses convirtieron hoy al pintoresco barrio de la Boca en Buenos Aires en un pequeño puerto italiano con sus típicas casas de madera y chapa multicolores, absorbiendo con sus goletas, tartanes y otros navíos la casi totalidad del comercio internacional de nuestro país, llegando con sus embarcaciones hasta los Estados Unidos, las Antillas y Brasil. Esto provocó la aparición de gran cantidad de astilleros, armadores y almacenes navales que en 1864 producen la botadura del primer vapor a ruedas, el Félix Colón, que fue adquirido por el gobierno y participó en la Guerra de la Triple Alianza con el nombre de Itapurú. Bueno, es mucho más extenso el tema de la inmigración italiana y tiene que ver también, va a tratar los anarquistas expulsados como subversivos y cómo ellos fueron controlados en este país y los echaron de Italia y cómo venían a crear una conciencia cívica y sindical que no existía aquí. Luego también hace un interesante análisis sobre la inmigración española. Resulta harto difícil, dice, exagerar la importancia de la inmigración española en la formación histórica política de la Argentina, en principio por el descubrimiento y la posterior conquista, que importaron la influencia de la lengua, la religión, las leyes y la cultura. Si bien es cierto que durante el periodo colonial el flujo hacia esta región austral del imperio fue menor que hacia otras latitudes, a la época de su independencia en 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata, por el peso español de su composición demográfica, era la más hispano-criolla de las nuevas repúblicas americanas. A partir de la década de 1830, luego de la batalla de Ayacucho, con que Sucre finalizara las guerras de la independencia de la América del Sur, se recuperó esta inmigración, pero más orientada a Cuba y Puerto Rico, últimas joyas de la corona perdidas junto a las Filipinas a manos de la República Imperial, tras la guerra y firma del Tratado de París en 1898. En tanto que en el Río de la Plata, sus ciudades de Buenos Aires y Montevideo recibían, al igual que Brasil y México, proporciones menores de emigrantes hispanos. Casi un siglo más tarde, en el ya citado censo de 1914, el 10% de los habitantes, 829.000 aproximadamente, eran españoles, y solo Cuba, con el 8.5, se acercaba 5 años después a esa proporción. Buenos Aires contaba con 306.000 residentes españoles. Esto traducido significaba que sobrepasaba en número a toda otra ciudad de la península, exceptuando Madrid y Barcelona. También realiza José Sáez una interesante discriminación por distintas provincias españolas, por ejemplo la inmigración gallega, mayoritariamente de las provincias de La Coruña y Pontevedra, se instalan para determinado tipo de trabajos y se instalan y generan una cierta capacidad empleadora, lo que se conoce con el nombre de sobrinismo, en el que se ofrecía un trabajo y se le pasaba el pasaje a un paisano de la Galicia natal. Los navarros, mucho tiempo antes, habían tenido conocimiento del Río de la Plata por noticias llegadas desde el norte de los Pirineos, por el camino que une a Pamplona con Bayona, en esa época principal puerto de salida en el Golfo de Vizcaya hacia esta parte de América, siendo que esta información se diseminó desde la montaña al resto de la provincia, a través de muchos mecanismos donde no estaba ausente el contrabandistac y sus canciones. Otra inmigración interesante es la de los vascos, asentados junto con los irlandeses en el territorio de Buenos Aires, conquistado al indio. Los primeros mayoritariamente no huían del hambre como los segundos, sino que venían a hacerse la América, lo que supone el aprovechamiento de oportunidades que presentaban un proceso en formación para insertarse en la economía mundial. La pampa húmeda era una frontera que no terminaba aún de definirse y la creación de nuevos pueblos conllevaba para los vascos innumerables oportunidades de trabajo. Fueron pastores, poseros, luego alambradores, tamberos lecheros, fonderos. De esta forma los inmigrantes euskaldunes se dispersaron en todas direcciones, lo que nos habla del oportunismo al momento de su inserción en tareas específicas. Es que, como refiere Marcelino Iriani, una mirada global del comportamiento vasco en la provincia de Buenos Aires nos permite seguir pensando que muchos inmigrantes agotarían las instancias para transitar por la pampa argentina de la manera más parecida a lo soñado cuando planificaron el futuro en el seno de sus caseríos. Bueno, y hasta aquí este resumen de este interesante artículo publicado en Scripta Nova, revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, que firma José Sáez Capel. Vamos a buscar el link, no lo tenemos, lo vamos a buscar y te lo vamos a dejar en nuestro anclaje de MP3, que está ubicado en memonradio.blogdrive.com para que puedas acceder a la totalidad. Si eres español, descendiente de españoles o descendiente de italianos o argentino, te va a resultar de mucho interés. Y hasta como latinoamericano tiene muchos aportes que ofrecerte. Te dejamos un abrazo y nos encontramos nuevamente en nuestro próximo encuentro de Memo Radio.